Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Muy grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Voy a abrir las escrituras, especialmente en el libro de Jeremías. Jeremías, sí. ¿No es cierto? Encontramos algunas cosas que... El profeta llorón, como le llaman. Algunos sí, pero como que tenía razón. Sí, de todas maneras. Fíjate, estaba pensando que la lepra es una enfermedad conocida desde los tiempos bíblicos. Esta enfermedad es infecciosa, se dice. Sí. Provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Y en la Biblia es comparada... Es una enfermedad progresiva. Progresiva. Y en la Biblia es comparada con el pecado. Y fíjate que es muy grave el pecado cuando especialmente entra en el corazón humano, lo contamina y tiene resultados no solamente para la persona, sino para la sociedad y el ambiente. Porque es tan contagiosa como la lepra y también es progresiva, ¿no? Ahora, teniendo algunos cuidados, uno dice, la lepra podría ser controlada, pero quizá el pecado es mucho más fuerte que lo que nosotros podemos imaginarnos, porque la verdad es cosa que nos coloca insensible a algunas situaciones que podemos estar pasando, y eso es lo peligroso, porque justamente la lepra tiene esa característica, claro que sí. Es insensible. Pero tenemos que agradecer de que el pecado tiene solución. Y ahí está la como dijéramos nosotros, la idea que se presenta cuando nosotros conversamos acerca especialmente de este libro de Jeremías. Bueno, en esta semana vamos a considerar las pruebas por las que pasó el profeta Jeremías, y su ministerio no fue fácil, ¿eh? Fue bastante difícil y estuvo entre la reprensión. El Señor le daba reprensiones que él tenía que entregar principalmente a los reyes, ¿eh? Y esta reprensión venía la retribución de quienes recibían esta reprensión, en lugar de haber agradecido por tener la oportunidad de cambiar, porque siempre, y lo hemos dicho y lo hemos repetido, el Señor enviaba estas reprensiones a fin de cambiar de rumbo y no ir hacia la perdición, hacia el desfiladero, hacia la muerte. Entonces, desgraciadamente, Jeremías tuvo que recibir todo aquello que estos hombres que rechazaban la reprensión estuvieron dispuestos a quitarle la vida incluso. Claro, fíjate que en Jeremías 17:14, bueno, vamos a conversar sobre Jeremías 17, Jeremías 12, algo de Jeremías 12, capítulo 11 también, pero aquí en 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. De allí está la base de nuestra conversación de esta semana, en relación a que Jehová es realmente el único que puede hacernos sanos, libres. Y sabes, es bueno que recordemos que solamente hay dos posiciones, solamente hay dos caminos. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. Por algo el Señor Jesús, en sus palabras fueron registradas allí en Lucas 11:23, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay término medio, no hay un lugar donde podamos decir, yo soy neutral, yo no estoy ni con uno ni con otro lado. Si no estamos con el Señor, estamos en contra de Él definitivamente. Entonces, aquí tenemos que elegir solamente dos caminos, el camino angosto, que lleva al reino de los cielos, y el camino ancho, que lleva a la perdición. Ancho en el sentido que tú puedes hacer lo que quieras, sí, pero vas en un camino realmente equivocado. Fíjate que Jeremías, hablando de esta situación, allí en Jeremías 17:5 en adelante, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y continúa diciendo en el versículo 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitado. Pero luego el 7 reafirma esta posición, estos dos caminos, fíjate, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no será, o perdón, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Fíjate qué diferencia, ¿eh? En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y continúa, fíjate, dándonos una advertencia, diciéndonos que tengamos cuidado, porque el verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Está hablando esto en este capítulo, los versículos, acerca de estos dos caminos que la persona puede elegir. Y a veces juzgamos a Dios diciendo que Él nos colocó en esta situación, o que por causa de Él. Y las preguntas que a veces aparecen, bueno, ¿por qué el Señor permite esto y esto otro? Pero no nos damos cuenta que nosotros hemos sido lo que hemos elegido, esta conducta, esta posición. Y fíjate que en este caso puntual así de Jeremías, cuando él dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Uh-huh. Lo que está llamando la atención, Jeremías, es esta conducta de buscar estas alianzas puntualmente con Asiria y Egipto, que lo llevaban a creer que estaba allí protegido, cuando en realidad seguro, que había seguridad, sí, cuando era Jehová el que les había dado siempre la seguridad. Dios siempre había estado con ellos, no los pueblos. Siempre las alianzas que hicieron estos israelitas en algún momento, y los judíos ahora, sirvieron para mal, en realidad no fue para bien. Les metieron o se hicieron una mezcla así de adoración equivocada hacia dos, y qué terrible la consecuencia que ellos están sufriendo y van a sufrir. Dos caminos que uno debe pensar hoy día al aplicar esta situación, que debe también uno ponerse un poquito alerta y decir cuál es el camino en que hoy día estoy yendo. Bueno, nuestra seguridad, como lo hemos dicho, está siempre solamente en el Señor. Aquí cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Me hace recordar el caso de Pedro. Pedro fue sincero cuando le dijo al Señor que no lo iba a negar. Él en ese momento estaba dispuesto a hacerlo, y seguramente él estaba seguro de que él era capaz de llegar hasta la muerte si era necesario. Pero él no se conocía, ¿eh? O sea, ahí lo engañó el corazón. Y creo que cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer, pero nunca lo que haría. Porque una cosa es que nosotros digamos: mire, yo haría tal cosa, yo estoy seguro que me voy a mantenerme fiel. Pero llegada la circunstancia, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, nuestra seguridad está solamente en Dios. Creo que debemos desconfiar de nosotros y aprender a confiar más en el Señor. Poner toda nuestra voluntad y todo en el Señor, y pedirle que sea Él siempre el que nos dirige, nos guía. Bueno, la cautividad de Judá y sus pecados están registrados aquí en este capítulo. Léalo con tranquilidad. Vamos a ir analizando, pero en Dios hay bendición. Que el Señor nos bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios más de lo que ha confiado hasta ahora? ¿De qué modo puede vivir por fe ahora mismo y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.